El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Fiel Señor, y con esta canción de Pablo Olivares, Poema de Salvación, comenzamos con el primer programa del 2022. Gracias a cada uno de ustedes por la paciencia de haber esperado después de estas fantásticas vacaciones, de estas navidades y año nuevo que hemos disfrutado junto en familia. Pues comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia rumbo a los 4 años. Con la bendición del Padre estamos saliendo al aire en el dial 1200, Radio Tiempo 1200, y por la www.radiotiempo1200.com, en cualquier aplicación de radio vía internet, por tu computadora o tu laptop. Quiero recordarte que este es un ministerio por amor a ti de la Iglesia CDA, una iglesia para amarte que te espera con los brazos abiertos. Ya sabes, sin ninguna vergüenza o pena, tú puedes asistir a la congregación. Eso sí, tenemos que cuidarnos, y les pido un poco de paciencia porque me ha tomado, después del Día de Reyes, en una reunión, estuvimos pues con estas heladas tan tremendas, pues recibí pues esta gripe fuerte que está dando, pero debemos cuidarnos de la Omicron, que se está transmitiendo más rápidamente de persona a persona, pero no debemos descuidarnos. Muchos de nosotros andamos, y digo de nosotros porque siempre estamos todos en la calle y aquí y allá, sin el tapaboca, pero esta vez tenemos que tomar previsiones. Y aunque la enfermedad es menos letal según los médicos, los científicos, pues debemos cuidarnos cada uno de nosotros. Recordemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que también debemos cuidar a los otros, así que a cuidarnos todos. También quiero indicarte que te puedes integrar al grupo de Telegram, gracias a los hermanos preciosos que siempre mandan mensajes a través de nuestra mensajería de Telegram, algunas noticias que podemos mandar, y también a los hermanos que se comunican por el WhatsApp de la congregación. Me pueden estar ubicando a través de las redes sociales @JohnnyQuinteroR y @iglesiacda. amor. Y pueden estar escribiendo, identificándose, eso sí, al 0414-114-3996. Y ahora sí, nos vamos con la identificación de la emisora. En la dirección general, Andrés Noguera; en la producción, Oliver Noguera; en los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, como todos los viernes, y esperemos que todo este 2022, el pastor Johnny Quintero. Quiero agradecerte porque por ti hacemos este programa, por amor a ti, y pedirte esta vez oración. Te pido oración por mí, para que esta influenza, que no es Omicron, sino la gripe, pueda estar pasando, para poder transmitir con más claridad el mensaje de la palabra de Dios que tú quieres escuchar. Un mensaje de edificación, de levantamiento, de ánimo, de esperanza, de futuro, de libertad, porque eso es el evangelio: libertad en el Señor. Somos libres. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y bien, hoy ya 14 de enero del 2022 tenemos las efemérides. En 1797, Simón Bolívar ingresa como cadete al batallón de milicias de blancos de los Valles de Aragua. En 1845, el presidente Carlos Suble inaugura la carretera Caracas-La Guaira. No sé si alguno de ustedes tuvo alguna oportunidad de viajar por la carretera antigua que todavía funciona, Caracas-La Guaira. Y un día como hoy, wow, nació o nace, porque todavía está vivo, José Luis Rodríguez, el Puma, en 1943, por todos nosotros conocido. Y en 1969 es consagrada, formalmente inaugurada, la Catedral de Nuestra Señora del Carmen de Barquisimeto. Un día como hoy, pero de 1977, fue la primera emisión de una serie de televisión, La Isla de la Fantasía. Y bueno, recordamos que hace poco también, una de las series 3x3 de Full House, murió Bob, el protagonista que hacía, Bob Saget, que hacía del papá de las niñas. Bueno, lamentable muerte, pero esperemos que esté en la presencia del Eterno. También un día como hoy, en 2005, muere Jesús Soto, escultor y pintor venezolano, figura importante del arte cinético. Y ahora sí, corra, como es costumbre, no perdemos la costumbre del 2021, del 2020, ni del 2019, y nos vamos para atrás, 2018, no, desde esa época no perdemos la costumbre de salir corriendo y anotar el versículo del día. Y espero que ya en estas Navidades te hayan traído tu nueva traducción viviente. Y vamos a leer el Salmo 34:1-4. Este es un salmo de David, acerca de cuando se hizo pasar por loco frente a Abimelec, quien lo echó de su presencia. Pero escuchen esta enseñanza muy importante, que muchos de nosotros no sabíamos. Por eso es importante no solamente leer, sino escudriñar las escrituras, que nos quiere decir la palabra. Pero bueno, vamos con el versículo. Alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré su alabanza. Solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Este Salmo 34 inicia con una explicación que forma parte del texto inspirado. Allí dice, Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelé, y él lo echó y se fue. Y creemos que este es un buen lugar para ilustrar algo que los críticos han utilizado para desacreditar la palabra de Dios, y por lo cual han provocado que muchas personas de poca instrucción bíblica se hayan apartado de creer en integridad e infalibilidad de las escrituras. La ocasión que dio origen a este salmo fue un incidente que ocurrió realmente en la vida del rey David, relatado en el capítulo 21 del primer libro de Samuel, en los versículos 10 al 15. Allí se relata que Saúl estaba persiguiendo a David y este joven David se encontraba huyendo para poder salvar su vida, ocultándose en una cueva en la montaña, tratando de huir de este rey. Él se encontraba en esa región desértica hacia el Mar Muerto y no hay mucho que pueden sobrevivir en esta zona. Si usted puede visitar este lugar, se dará cuenta que ese no es un lugar adecuado para andar y vivir solo allí. David pudo sobrevivir en ese lugar desértico, pero llegó a un estado de agotamiento y su fe se debilitó. Pensó que iba a ser destruido y entonces se dirigió hacia el oeste, a las tierras de los filisteos. David penetró en esa zona hacia el oeste. El rey de ellos lo recibió, pero algunos que lo rodeaban al rey no se fiaban de David, o sea, le tenían desconfianza. Dice Primera de Samuel 21:11, y le dijeron a Asqui, el rey, su siervo, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Al oír esto, David se preocupó mucho y tuvo mucho miedo a Aquis, rey de Gad. Se dio cuenta de que se encontraba en grave peligro allí en territorio enemigo y entonces fingió perder la razón en público, portándose como un loco. Así que dicho rey, disgustado de tener a un loco en su presencia, ordenó que lo echaran del palacio. En consecuencia, David salvó su vida en esta ocasión. Cuando huyó, regresó al desierto de Israel para esconderse. Posiblemente se encontraba en una cueva y en ese lugar, seguro quizás pensó, yo debería haber confiado en Dios. Y este salmo entonces surgió de esta situación. Así que el rey David tuvo temor. Nosotros muchas veces tenemos temor, pero se sobrepuso la fe en el Eterno. Ahora, si nosotros leemos la información que tenemos en Primera de Samuel 21, observaremos que el rey de Gad fue llamado Aquis, y en el Salmo 34 se nos dice que era Abimelé. De aquí toman muchos eruditos o estudiosos de la palabra, pero en forma negativa, para atacar el Evangelio, para decir que este no es un Salmo de David, que este no es un Salmo del rey David. Estos críticos se basan específicamente en que se habla del rey Aquis y que Abimelé no aparece. El problema de algunos críticos es que solo comprueban aquellos que les interesan. Resulta que Abimelé era un título real y no el propio nombre del rey. El nombre del rey era Aski. Encontramos la misma situación en Egipto, donde cada rey de Egipto se llama Faraón, que era un título oficial para los reyes de Egipto y no el nombre propio de cada rey. Y lo mismo ocurría entre los amalecitas, donde cada gobernante se llamaba Agat, que era un título real, como Faraón y como César entre los romanos. aparte, cada uno de ellos tenía su propio nombre. O sea que en este caso del título del Salmo 34 no se trata de un error, y los que así lo han señalado han puesto en evidencia su falta de conocimiento. Y lo mismo ha ocurrido con otros supuestos errores que los críticos han pretendido encontrar en la Biblia. Así que al considerar este salmo, pensemos en la experiencia personal de David. Leemos entonces el versículo 1. Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Cuando usted está en dificultades, lógicamente se siente desanimado o derrotado. La mayoría de nosotros sí. Así que fue como se sintió David. Él estaba corriendo, huyendo y padecía que esa carrera nunca llegaría a su fin. Así que comenzó a sentirse descorazonado, pensando que en cualquier momento podrían matarle. Pero a peor de su situación, pudo decir: bendeciré al Señor en todo tiempo. Estimado oyente, hacemos bien en alabar a Dios cuando las cosas no nos va bien, pero ello no resulta tan fácil cuando la situación se complica cada día más. En su caso, o en el mío, David pudo aún añadir sus alabanzas y estará de continuo en su boca. O sea, lo que queremos decir es que debemos seguir el ejemplo del rey David. A veces es difícil, es wow, cuando nos sentimos, muchos de ustedes seguramente en este momento se sienten en una situación compleja, pero tenemos este ejemplo de David. Hay que ser bien santo y bien varón y varona para sobreponer nuestra fe ante las circunstancias. Escuchemos también a David decir en el versículo 2 de este Salmo 34: solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. La actitud de David fue un testimonio para el Señor. Y leemos también en el versículo 3, vengan, hablemos de la grandeza del Señor, exaltemos juntos su nombre. Quisiéramos que usted se uniera a nosotros para exaltar el nombre del Señor, porque encontraremos en uno de los salmos que la palabra de Dios y el nombre de Dios equivalen casi a lo mismo. Ambos son importantes. Nosotros queremos difundir la palabra de Dios porque engrandece el nombre del Señor. Me gustaría, mi querido radiotempista, decir como el salmista aquí en el versículo 3, engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre al propagar hoy la palabra de Dios. Los primeros tres versículos constituyen una pura alabanza a Dios. Y después nos dio el motivo de su alabanza y dijo en el versículo 4, oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. ¿Qué experiencia y qué respuesta es la oración? Y aquí nos da la clave. A veces nos sentimos totalmente desanimados. Cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas, y perdemos la fe incluso en la oración. Por eso es admirable estas preciosas hermanas, estos preciosos hermanos de fe, que aún en las dificultades están clamando, están orando. Incluso muchas veces se olvidan de sus propios problemas y están clamando y están orando por otro, intercediendo por otro. O tú los ves con esa alegría cuando te dicen: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sabemos que esto decían muchos de los apóstoles. ¿Por qué? Porque pasaban por problemas, por vicisitudes, por situaciones complejas. No siempre es la vida positiva, porque muchas veces te vas a encontrar en algún momento de tu vida en alguna circunstancia donde va a cambiar, y es ahí cuando debemos tener la fortaleza y la fe. ¿A dónde iremos? ¿A dónde recurremos? ¿A quién vamos a ir si no es a nuestro Dios? Al fin y al cabo, Él conoce tu vida y conoce mi vida, y Él sabe qué es lo mejor. Aún aquello que tú crees que no es lo mejor para ti, eso es lo mejor que nos puede estar sucediendo. Eso sí, debemos siempre clamar, debemos orar, debemos pedir al Padre para que nos libre de todo mal, para que evite que el enemigo, que es nuestro adversario, nos tenga en la mira, pidiéndole al Padre que aleje las artimañas del enemigo en nuestra vida. Y eso es lo que pido por ustedes, pido por Venezuela, pido por mí, para este año 2022, para que las acechanzas del enemigo no esté ni en tu hogar, ni en tu ciudad, ni en tu barrio, ni en el país. Que Venezuela sea bendecida grandemente en este 2022, y que lo que deseamos como creyentes, de ver a nuestros familiares convertidos, de tener trabajo, de tener buena remuneración, de tener salud, de tener buenas amistades, de que el enemigo se aleje de nuestras vidas. Eso procuraremos que este año sea hecho una realidad. Porque cierto es que cada vez que te dicen feliz año, sabemos que los 365 días del año, que ya han pasado 15 días prácticamente, mañana 15 días, no siempre van a ser felices, porque no sabemos qué nos depara el mañana, pero el Eterno sí lo sabe y en Él confiamos. Por eso debemos pedir, líbranos del día de mañana, y dar siempre gracias por el día de mañana. Cada vez que te mandan por WhatsApp un mensaje de feliz lunes, siéntelo que te lo están diciendo porque lo sientes. Y que realmente, aunque todos los lunes te digan feliz lunes, pues sí, feliz lunes en el Señor, feliz martes en el Señor, feliz mes en el Señor. Siempre vamos a ser felices, porque con el Señor siempre vamos a estar proactivos. Él quiere lo mejor para ti, Él quiere lo mejor para mí. Y esta es la enseñanza de este mensaje, de este Salmo 34, y la experiencia del rey David, que siendo rey tuvo temor, pero confió, y Dios no lo abandonó y le dio el triunfo. Y con esto nos vamos a nuestra primera pausa musical, con la canción El Gran Yo Soy, en espíritu y en verdad. Comenzamos con el estudio de un nuevo libro bíblico. Estuvimos estudiando el libro de Mateo y vamos a continuar porque los evangelios son cuatro, como ustedes saben, y ya estudiamos el primer evangelio que encabeza la lista de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, y me pareció lógico, por amor a ti, a todos ustedes, que pasemos de los evangelios a la introducción al libro de los hechos. Así que vamos a estar pues conociendo un poco de la historia de la iglesia, de los hechos de los apóstoles, que así se llama realmente el libro de los hechos, de los primeros apóstoles. ¿Qué pasó después que Jesús fue tomado a los cielos en el monte de los olivos? ¿Qué hicieron estos hombres que acompañaron a Jesús durante tanto tiempo, 3 años y medio según la tradición, según Michael Root, 1 año calendario? Independientemente de los cálculos del ministerio de Jesús, pues los apóstoles se sintieron antes discípulos porque eran alumnos y ahora maestros, se sintieron desamparados cuando alguien muy querido que te enseña mucho se aparta de ti, pero ellos estaban realmente abandonados, no se sentían realmente abandonados porque vino en la vida de ellos la promesa que le hizo Jesús del Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés, donde se le dio valor, poder, dinámica para predicar el Evangelio. Así que vamos a ver esta interesante faceta de la iglesia, de la vida de los apóstoles después que Jesús ascendió a los cielos, que Yeshua ascendió a los cielos. Como les había dicho, el título completo de este libro es Los Hechos de los Apóstoles. El libro comienza con la ascensión de Jesús al cielo y luego narra lo que pasó con los discípulos de Jesús después de este tiempo. En otras palabras, Hechos comienza donde terminan los evangelios. Por eso quise comenzar con este libro maravilloso antes de adentrarnos a otros evangelios o libros, cartas realmente, epístolas que escribieron los apóstoles y los creyentes en general. Hechos nos habla, Hechos no habla de todos los apóstoles, sino solo de alguno de ellos. Principalmente narra los primeros años del ministerio de Pedro y luego se enfoca en la conversión y el ministerio de Pablo, cubriendo un periodo aproximadamente de 30 años. Esto es importante, ya que muchas veces nosotros leemos y creemos que así como leemos, así sucedió en 2 días, en 2 meses, en 3 meses. No, pasaron 30 años. Hechos no es un recuento histórico en el sentido estricto de la palabra, ya que deja hoyos de información que se considerarían importantes históricamente hablando. Esto sucede mucho a lo largo de la Biblia y no debe sorprendernos, porque la Biblia no es un libro de historia per se, sino es un libro espiritual cuyo mensaje no están limitados por el tiempo y el espacio, sino enfocado en transmitir una revelación de orden espiritual. Recordemos que aún hoy en día se está escribiendo el libro de los Hechos, no para plasmarlo en la Biblia, pero sabemos que ángeles del Señor escriben la historia de la iglesia. Ahora, ¿quién es el autor de este libro de Hechos? El autor del libro de los Hechos es Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. Él no conoció a Jesús en persona, pero habló como testigo ocular para documentar su vida y milagros. Él fue testigo ocular y también entrevistó, era como el primer periodista de esa época o narrador que documentó toda la vida de la fe cristiana, de esta nueva fe llamada el camino. Y documentó los milagros, las palabras, los hechos, y por eso entrevistó a muchas personas. La primera parte de Hechos también la escribió por testimonio de terceros. Pero al final del capítulo 16, Lucas comienza a hablar en primera persona, a partir de la visita de Pablo a Troas. Lucas se convirtió en testigo ocular, siguiendo a Pablo en sus travesías. Hechos 16:8-10. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuraron ir a Macedonia, persuadido de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Es una copia antigua de Hechos. Encontraron un prólogo del libro donde se comenta sobre la conversión de Lucas. Allí dice que Lucas conoció a Pablo en uno de sus primeros viajes misioneros y se convirtió cuando lo oyó hablar. Desde ese momento, él lo siguió y viajó con él como su médico de cabecera. Aparte de esto, no se sabe mucho de Lucas, excepto lo que Pablo menciona en sus cartas. Pablo menciona que Lucas era médico, aunque tenía dotes de historiador y periodista. Colosenses 4:14, Lucas, el médico amado, os envía saludo y también Demas. Pablo nombra a Lucas como uno de los discípulos más cercanos. Filemón 1:23-24, te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Lucas estuvo con Pablo en las buenas y en las malas, y no lo abandonó aunque otros lo hicieron. O sea, era un amigo fiel, un hermano en Cristo fiel. Segunda de Timoteo 4:9-11, procurad venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marco y tráelo conmigo porque me es útil para el ministerio. Se cree que Lucas escribió el libro de Hechos aproximadamente en el año 60 después de Cristo, cuando aún Jerusalén no había sido destruida por los romanos. El nombre de Lucas tiene origen latino, por lo que se cree era romano o griego romanizado. Eusebio y Jerónimo señalan que Lucas era originario de Antioquía. Si este es el caso, Lucas sería el único escritor gentil no hebreo de toda la Biblia. ¿A quién iba dirigido el evangelio de Lucas? Al inicio de su evangelio, y de hecho, Lucas señala como destinatario a Teófilo. Hechos 1:1-2. El primer relato que escribí, Teófilo, trato de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Lucas 1:1-4. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las ha transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. O sea que este Teófilo era conocido y aparentemente tenía un puesto de honor, y por eso se le llama excelentísimo Teófilo, y se le estaba como corroborando todo aquello que Teófilo ya había escuchado. No se conoce nada más acerca de Teófilo, a quien Lucas le escribió. Algunos suponen que debió ser alguien importante por la forma en que se refiere a él como excelentísimo Teófilo. Algunos creen que él era benefactor de Lucas y posiblemente también de Pablo. A ciencia cierta no se sabe nada de él más que su nombre Teófilo, que significa amante de Dios. Puede ser que él haya escrito genéricamente todos los que amen a Dios y estén interesados en conocer esta historia. Es lo que dicen algunos eruditos, algunos estudiosos del libro de Hechos, de sus comienzos. El tema. En Hechos, Lucas comienza narrando la ascensión de Jesús y luego lo que hicieron los apóstoles después de esto. Se narran los milagros que vivieron los primeros seguidores de Jesús, al igual que las penas que sufrieron a causa de la persecución. Es ahí cuando, ¿se acuerdan lo que dije en la primera parte? Que muchos de nosotros decimos esta frase bíblica, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque esta era la parte que los apóstoles decían, porque predicar el evangelio al principio, en el comienzo de la iglesia, realmente no era fácil en un mundo no creyente o creyente en otras deidades. Pasa igual que hoy en día cuando se predica la palabra a aquellos grupos que no creen en la fe de Yeshua, en la fe de Cristo. Muchos consideran el tiempo de Hechos como el nacimiento de la iglesia primitiva. Por lo general a mí no me gusta hablar de iglesia primitiva, sino de iglesia. Porque si comparas la iglesia de los comienzos y comparamos la iglesia contemporánea, podríamos decir que la actual es más primitiva e ignorante, porque hablamos más de temas motivacionales. En cambio, la iglesia original, la iglesia del inicio, era una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Pero no podemos divorciar la iglesia del pueblo judío. Este es otro punto. Los primeros creyentes eran todos judíos. Jesús era judío, Pedro era judío, Pablo era judío, los apóstoles eran judíos. Pablo visitaba las sinagogas cuando todavía no existía lo que hoy conocemos como iglesias cristianas. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que literalmente significa asamblea. Esta palabra era usada como un término político en la antigua Grecia en referencia a las asambleas que se convocaban con fines de práctica de la democracia antigua. No fue sino hasta después que este término fue adoptado para fines religiosos, ya que los creyentes convocaban asambleas masivas para que todos escucharan los mensajes de los apóstoles. Lo que hoy se conoce como iglesia nació en el contexto del pueblo judío, pero luego se extendió a todo el mundo en el orden que Jesús le indicó a sus discípulos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra, hasta nuestros días. Hechos 1:8. La iglesia cristiana comenzó en medio del pueblo judío y se extendió para alcanzar a todo el mundo. Este es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Génesis 12:2-3. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y seré bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que tenemos que, en este caso, Abraham pasó a ser bendición para todas las naciones de la tierra. En sus últimas palabras a sus discípulos, Jesús le dejó la misión de dar testimonio de él en todos lados, pero les indicó que lo hicieran en cierto orden. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jerusalén, Judea y Samaria y todo el mundo. El orden que el Señor estableció para la propagación del Evangelio es el mismo orden que veremos reflejado en la narrativa del libro de Hechos. Hechos, el alcance del Evangelio. 1:1-3. Comienzan con los judíos en Jerusalén. 8:4-12-23. Se expande a Samaria y a las llanuras y costas de Israel. Capítulo 12:24, capítulo 28:31. Se expande por el mar Mediterráneo hasta llegar a Roma, capital del imperio. Este era el objetivo, alcanzar la capital del imperio y así cumplir con la misión que Jesús le encomendó a sus discípulos. Personajes principales. Como mencionamos al principio, el título completo de este libro es Los Hechos de los Apóstoles. Se llama así porque narra algunos hechos de los apóstoles, pero la narrativa gira principalmente alrededor de dos de ellos, Pedro y Pablo. Sin embargo, no habla de la muerte de ellos dos, ya que no había sucedido cuando Lucas terminó de escribir el libro de Hechos. Lo que se conoce de sus muertes se conoce por otras fuentes extras bíblicas. La primera parte de Hechos se enfoca en Pedro capítulo 1 al 12 y la segunda en Pablo capítulo 13 al 28. Otros personajes importantes en el libro de Hechos son Juan, Esteban, Felipe, Bernabé, Santiago, Lidia, Priscila, Aquila y Apolo. Pero el personaje más importante del libro sin duda es el Espíritu Santo. De él hablaremos la próxima semana. Y bien, espero que hayamos junto comenzado con este estudio del libro de Hechos, que vamos a continuar durante este siguiente mes y el otro, no sin antes despedirme de cada uno de ustedes, deseándole la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti, Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero recordarte la invitación abierta, eso sí, con todas las medidas de seguridad, si nos quieren visitar a partir del próximo domingo. Confiemos en el Señor que ya me sienta mucho mejor para poder seguir expandiendo el reino de nuestro Señor Jesucristo, que esa es nuestra meta para todo verdadero creyente. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera, en la producción, Oliver Noguera, en los controles, Fabián Talero, y quien te habla, como todos los viernes a esta hora, en este año bendecido, porque es un año bendecido en el Señor, 2022, el pastor Johnny Quintero. Shalom y hasta la próxima semana. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.